Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que Jesús dejó admirados a aquellos que iban a ponerle una trampa para ver si podían atraparlo y poderlo matar, porque ya tenían esa intención y andaban buscando a cada momento ponerle trampas para que Jesús se confundiera y pudieran atraparlo. Pero también nosotros admiramos la sabiduría de Jesús, porque Jesús es Dios que ha venido a esta tierra y ha venido para que los hombres también lleguen al pleno conocimiento y puedan realizar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sin perder la conciencia de que viven en una sociedad determinada. Por eso es admirable la respuesta de Jesús, porque pone en el lugar a Dios, en el lugar que se merece Él, pero también deja en claro la obligación humana, la obligación civil que tienen también aquellos que viven en un determinado lugar, en una determinada sociedad. Ya desde el inicio en la iglesia primitiva se hablaba también de este tema, porque causaba dificultades que muchos decían que Dios era el único soberano, Dios es el único rey, Dios es el único al que darle tributo, y a nadie más se le tendría que rendir tributo en esta tierra. Y entonces no era lógico el que, si se reconocía a Dios como el único Señor, se pudiera rendir tributo a una persona humana aquí en la tierra, como al rey, por ejemplo, no se le podría estar pagando tributo. Y algunos en el tiempo de Jesús defendían esto y decían: no se le debe pagar tributo al César, no se debe pagar impuesto. Y había una lucha en torno a este tema, pero Jesús entonces sabiamente define la situación. Porque sabemos, si Jesús se pone de parte del César cuando su respuesta podría ser sí, hay que pagar tributo, pues la gente que estaba en desacuerdo se le opondría rotundamente y podrían también tener un motivo para condenarlo. Y si Jesús decía que no debían pagar, también se metía en una dificultad muy grande, porque entonces venían y lo denunciaban ante el César. Porque de hecho ya se pagaba tributo, ya estaban sometidos al poder de Roma y tenían que pagarlo. Pero entonces Jesús salva la situación sabiamente con esta respuesta que nosotros sabemos: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que todo aquel creyente en Dios en ningún momento debe dejar de creer que Dios es el único soberano, Dios es el único Señor, Dios es el único al que le podemos rendir tributo, rendir nuestra vida, entregarle todo lo que nosotros somos. Jamás debemos perder esta conciencia y esta fe. Pero Jesús dice: den al César lo que es del César. Es decir, las obligaciones civiles en determinada sociedad donde vivan los creyentes deben cumplirlas, porque están sometidos bajo un poder humano. Civilmente tienen que obedecer las normas que pongan. Con esto del tributo, de los impuestos, tienen que cumplir con esas leyes para contribuir al bien vivir de la sociedad. Pero con la conciencia de que si una ley civil va en contra de lo que Dios dice, ahí sí el creyente se debe oponer. porque ningún poder humano debe estar encima de Dios. Ninguna ley humana tiene que estar por encima de lo que Dios dice, por encima de la voluntad de Dios. Y eso es sabio para el creyente, porque el creyente es también un ciudadano, un miembro de una sociedad determinada, de un país determinado. Y como ciudadano de un país determinado debe cumplir con sus obligaciones. No debe justificarse diciendo soy cristiano y solamente a Dios le debo rendir tributo y me desentiendo de todo lo que pasa a mi alrededor en la sociedad. No puede justificar de esa manera su vida porque eso tampoco va de acuerdo a la voluntad de Dios. Reflejada en esta respuesta que Jesús ha dado. Porque hay que darle al César, al poder humano, lo que este poder humano merece. Pero a Dios rendir del culto que también él se merece. Hermanos, pidamos al Señor por todos los creyentes para que vivan firmemente su fe y para que en ningún momento nos dejemos vencer por ningún poder humano, pero que a la vez cumplamos con nuestros deberes cívicos, nuestros deberes ciudadanos en la sociedad donde nos ha tocado vivir, para que el orden social también vaya de acuerdo, para que la sociedad viva también de acuerdo. Para que no se convierta cada sociedad en un libertinaje, en un descontrol social, sino que también los creyentes ayuden en esa sociedad. Pero, como digo, que podamos manifestar firmemente nuestra fe en Dios y en Él como el único Señor de nuestra vida, el único soberano de nuestra existencia. Sí.